ahora estamos con don Víctor Huaranca, a quien le prometimos un espacio adicional, porque él tiene que hacer unas denuncias en torno a Indecopi y lo que él llama la mafia de Indecopi, que desde el año 1996, dice él, lo hizo víctima de sucesivos despojos empresariales. Señor Huaranca, buenos días. Tenemos el tiempo justo y yo le ruego que sea preciso. Le suplico que no juegue con las honras ajenas. Le ruego que no diga nada que no pueda sostener como caballero o como litigante. Y lo conmino a decir lo que estrictamente sabe usted como verdad. Buenos días. Buenos días, señor Gildebrand. Buenos días a los teleescuchas. Bueno, muy bien. ¿Qué mafia es esta de Indecopi? Bueno, yo sostengo que existe una corporación delictiva que parte del Indecopi desde la época de Montesinismo y que se apodera de empresas por la fuerza o creando deuda fraudulenta. A mí me ocurrió ambos hechos en una planta pesquera que me entregaron en posesión, porque no era mía, sino que yo esta planta pesquera construí sus equipos, y el dueño de esa planta pesquera me quedó debiendo $1,000,000 desde el año 90. Y digo que ocurrieron ambos hechos en esta misma planta pesquera, porque el deudor original, Pesquera Vista Florida, se sometió al procedimiento de reestructuración en el Indecopi, y a partir de allí comienzan todos estos atropellos. Primero, la desposesión a la Junta de Acreedores de Pesquera Vista Florida, empresa que debía $11,000,000, entre ellos a quienes nos debía era al COFIDE, nos debía a mi representada, al Banco República y, en fin, a una serie de entidades, se acogió a este procedimiento y fue nombrado representante legal del Banco República en esta pesquera, dejando de lado, de acuerdo a la ley, a los accionistas originales. El Banco República me entregó mediante un contrato de asociación en participación la planta pesquera para yo habilitarla, invertir $1,000,000 más, lo cual hice, y una vez operando la planta poder pagar con un porcentaje de la producción de harina a todos los acreedores. Cuando yo tenía la planta pesquera operativa, me la despojaron a la fuerza tal como narré anteayer, sin que yo le debiera un solo dólar al banco. La despojaron a la fuerza y luego de allí... Perdóname, usted le debía al Banco Vice. Ah, no, perdón. Estoy hablando en este caso del Banco República. En el Banco Vice es... En el Banco República yo no le debía... ¿El Banco República le entregó a usted? Me entregó mediante un contrato en aprobación de la Junta de Acreedores. Bueno, pero se lo entregó como administrador judicial. Sí, me lo entregó a mí en posesión, en una especie de alquiler. Bueno. Con la intención... Entonces usted no era el dueño. No, yo no era el dueño. Yo era una especie entonces, de... ¿Por qué dice que lo despojaron? Si no era el dueño, no le podían quitar lo que no era suyo. Sí, pero lo que ocurre es que me la entregaron en alquiler para reparar la planta, invertí $1,000,000, uh-huh. Y el contrato era una vez construida o reparada la planta, producir y con el 10% de la producción pagar a todos los acreedores. Reparé la planta y cuando iba a comenzar a producir, sin resolución de contrato, sin mandato judicial... y sin que yo hubieran cumplido el contrato, me despojaron de la planta, simple y llanamente por ambición. Y ese hecho coincidió también, como lo narré antes de ayer, con el hecho del despojo de la harina de pescado cometido por funcionarios del Banco Vice. Bueno, esa es la forma prepotente, con cualquier circunstancia... pero hasta ahora no veo la mafia. ¿Cuál bueno, es la mafia? Entonces, durante todo el proceso de despojo de la planta, que era una empresa... dentro del Indecopi, bajo la protección del Indecopi, las apelaciones o resoluciones que yo planteé ante el Indecopi, porque él era el ente, el Indecopi era el ente supervisor de todos los procesos de reestructuración, obviamente demoraban todo tipo de resolución para regularizar la actividad dentro de la planta pesquera. Desde el año 96 recién emitieron una resolución poniendo fin a este procedimiento en el año 99. Esa es la primera etapa. La segunda etapa, la de creación de deuda fraudulenta. Como ya narré, la empresa esta pesquera debía $11,000,000 y el año 2000 se vuelve a someter a un segundo procedimiento de reestructuración. En esa época ya el Banco República estaba quebrado. y esta empresa que se vuelve a someter debía pues los mismos 11 millones de dólares. Pero misteriosamente, al mismo mes... Bueno, serían 11 millones más intereses, ¿no? No hay intereses. Le reconoce, sin considerar intereses, le reconoce a una persona ligada a ellos mismos 10 millones de dólares en marzo del 2000, al mes siguiente que se somete al procedimiento, y en el mes de octubre reconoce 25 millones de deuda adicional. ¿De dólares? De dólares. ¿La propia empresa? La propia empresa, por arte de magia, a nuevos acreedores vinculados a ellos mismos. Para hacer un ejemplo simple. O sea, para hacer un carrusel. Era un carrusel. Era como si... ¿Indecopi aprueba eso? Indecopi tenía la obligación. Y la ley dice... Acá... Podemos ir más rápido. Ah, bueno, yo quisiera precisar... Si usted resulta tan minucioso con los detalles... La ley específica... Nos va a aburrir soberanamente, ¿eh? Ya, la ley especifica que cuando un acreedor se opone a los créditos fraudulentos de otro, antes de emitir resolución, los funcionarios deben primero investigar. El señor Fernando Zavala Lombardi, quien fue después ministro de Economía del gobierno de Toledo, no investigó tal como ordena la ley y dio por buena la deuda. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, esta deuda acumulada de 25 millones de dólares ha concluido hoy, el año 2008, de que toda esa deuda era falsa, para hacerlo más breve. ¿Fue inventada? ¿No? Fue inventada. ¿Por la propia empresa? Por la propia empresa. ¿Con testaferros? Con testaferros, en complicidad con los funcionarios del INDECOPI, porque simplemente... ¿Qué funcionarios del INDECOPI? Acabo de nombrar lo más importante, Fernando Zavala Lombardi, y otra serie de funcionarios que le puedo dejar yo... ¿Y por qué Fernando Zavala no está enjuiciado, no está preso? Bueno, yo tengo una denuncia contra todos los funcionarios del INDECOPI que pusieron una firma en todas sus resoluciones, y los fiscales, a pesar de que existe una denuncia de la Comisión Investigadora de los Actos de Corrupción de la década 1990 al 2000, y otra serie de publicaciones de una serie de periodistas, el fiscal anticorrupción Óscar Ceballos Palomino, a pesar de ya estar demostrada la deuda fraudulenta, ha encubierto a los creadores de deuda fraudulenta y a los funcionarios de INDECOPI. Pero lo curioso aquí, por eso que yo digo que existe una banda que se apodera de empresas y que luego soborna a jueces. ¿Qué es lo curioso, señor? Lo curioso es que el que creó la deuda fraudulenta fue el mismo abogado Germán Larrio Bellido. Eso es lo curioso. Que él ha logrado... ¿Por qué es curioso? Porque él es la misma persona que sobornó a los jueces y fiscales de Chimbote. Ese es el asunto. Abogado Germán Larrio Bellido. El abogado de Laura Bozzo. Entonces, esta situación ha quedado demostrada. Me imagino que usted dice eso con pruebas documentales. Todas las ¿no? pruebas que le tengo aquí, como le estoy dejando el informe de la Comisión Herrera. ¿Cómo sabe que fue Germán Larrio el creador de la deuda? Porque él es el mismo creador de la deuda, que acá le estoy dejando la resolución donde el propio INDECOPI dice que él ha cometido. ¿Que Germán Larrio? Germán Larrio Bellido ha cometido deuda, ha inventado deuda fraudulenta, y como usted verá en las otras resoluciones, hablan para una empresa vinculada a él 8 millones, para otra 12 millones. O sea, que no era abogado, era inventor de deuda. Es un gángster, es un inventor de deuda y es un sobornador de jueces y fiscales. Y curiosamente, el día de ayer que yo he venido a descargar los infundios del señor Romero, uno de los magistrados sobornados por Larrio Bellido es el actual presidente de la Corte Suprema, Nicolás Ticona Carvajal, vigente actualmente en funciones. Y este señor Nicolás Ticona Carvajal fue repuesto por el Consejo Nacional de la Magistratura mediante un recurso de amparo del señor Ángel Romero Díaz. Por eso digo que son mafias o vinculaciones fraudulentas que están totalmente vinculadas. ¿Romero ha estado metido en la mafia? Yo lo que le puedo precisar es que Romero era abogado de una empresa Top Consulting, y Top Consulting fue designada por deuda fraudulenta de los acreedores de Aero Perú, hecho que ya no me compete decirlo a mí, pero eso está en la Comisión Investigadora de la década 1990-2000, que usted la tiene. Ya, pero cuéntenos la historia. Top Consulting fue designada por deudas fraudulentas para liquidar a Aero Perú. Fue designada por INDECOPI. Por INDECOPI, pero con las acreencias fraudulentas. ¿Con las acreencias fraudulentas inventadas por la DIU? No, ese es otro tema. ¿Inventadas por quién? Inventadas por Aeroméxico en complicidad con funcionarios del INDECOPI. Y con esos 54 millones de dólares nombraron a Top Consulting, que liquidó a Aero Perú. Por eso digo, o sea, nombraron a Top Consulting para que administrara Aeroperú. Aeroperú. Eso es una cosa deliberada. Yo lo que debo de precisar que esta situación de Aeroperú no me compete decirla a mí más allá de lo acuerdo, que yo acuerdo, sé. Pero ¿qué papel jugó Ángel Romero? Él era abogado de Top Consulting y curiosamente... ¿Intervino en ese asunto? Él era abogado. Sí, le puedo decir, es que él sí es vocal de la Corte Suprema. No, le pregunté, ¿intervino en el asunto? No lo sé, por eso es que usted me ha dicho con precisión. O ambas instituciones, la de la RIU y la empresa Top Consulting, que era abogado del señor Romero, están en el mismo informe de la comisión investigadora que le he dejado. Muy bien. ¿No? Sigamos con la mafia de Indecopi. ¿Qué otras pruebas tiene usted mire, de que esto es una mafia sistemática? Si usted en este momento está denunciando estos hechos, mañana mismo van a tratar de avanzar en el proceso, me van a llamar, me van a indicar algo para dejarme tranquilo, y después de 2 o 3 meses van a volver al paso lento. Por ejemplo, ¿qué me quiere decir? ¿Que la mafia sigue enquistada en Indecopi? Por supuesto, si usted en este momento pregunta qué funcionarios son, y van a ver que viene desde el año 92, 93, 94. O sea, hay una estructura mafiosa que persiste. Por supuesto. Esa es su acusación. Así es. Indecopi es una mafia todavía. Sigue. En este momento yo le digo, hoy 2008, desde el año 2003 se comprobó que la deuda era fraudulenta. Y solo lo hizo Indecopi después que la Comisión del Congreso emitió su informe declarando que se había cometido deuda fraudulenta en Aeroperú. Por eso han demorado 5 años. Para verá resoluciones de este año, indicando recién investigando a los que cometieron deuda fraudulenta. Pero todo esto está denunciado por se encubrieron estos hechos. Tan al extremo. Bueno, entonces, ¿la mafia es de Indecopi o es de las fiscalías? No, por eso le digo, es del Indecopi, y de allí nacen una serie de brazos de corrupción, y uno de ellos es Germán Larrio de apellido, que soborna a jueces y magistrados para que todo esto se soterre o prescriba, o que archiven los procesos por soborno. Pero si alguien dijera, este señor lo que está haciendo es denunciar a quienes son de sus bienes. Usted... deudas fraudulentas tan al extremo que le ha iniciado que el proceso de reestructuración de esta empresa que creó 35 millones de deuda fraudulenta, estas empresas ya no se han vuelto a personar. Y han vendido la planta a un ridículo precio a otra persona ligada a esto, que ya es materia también de otra cosa que, bueno... Es todo un circuito delictivo, y yo conozco y describo uno de los brazos de corrupción, que es Germán Larrio Bellido. El otro brazo de corrupción lo conozco solamente por referencia, que me he referido, que es el señor Romero Díaz, que también fue abogado de Top Consulting, y que siendo vocal, se demoró 2 años en proveer un recurso de amparo de los trabajadores accionistas minoritarios de Aeroperú. Y cuando ya no pudo hacer más, dijo, no, perdón, me disculpo, ya no puedo ver el caso porque yo he sido abogado de Top Consulting. ¿No? Entonces, hay pruebas sobre eso, ¿no? Por supuesto que están todas las pruebas, señor Quintero. Y si el señor... ¿Y el señor Ticona, qué papel juega entonces? El señor Ticona Carvajal, él es el que coordina todos los sobornos y las resoluciones encubridoras o de compra de inocencia en Chimbote, y en mi caso lo coordinaba con el fiscal superior... Mercado López, que ya está preso. Este señor me pidió a mí 25 mil dólares porque el banco le había pedido 20 mil. Yo lo denuncié, y por esa denuncia, que fue encubierto durante todo el gobierno de Fujimori, recién, el año 2004, fue sentenciado por la Sala Penal Especial, presidida por el señor César San Martín, ¿no? Y fue condenado y preso en el penal San Jorge. Me acaban de decir hace algunos días que habría salido libre. Pero a ese señor, en este momento, se le va a iniciar un segundo proceso por haber recibido el dinero de Germán Larrio Bellido, quien está procesado en la primera sala penal por haberle pagado 50 mil dólares solamente a este fiscal José Mercado López. Eso se probó. Eso se probó. Pero adicionalmente está... también la fiscal de la Nación, la actual fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, con una resolución, y lo digo para que vean que no digo cosas en el aire, la resolución 080-2008-MP-FN, publicada el 22 de enero de este año, la fiscal de la Nación ordena mandar a proceso penal a 3 fiscales, incluido el que ya está preso y libre, ¿no? Y al presidente de la Corte Superior de Santa Nicolás, Ticona Carvajal, y a otros 15 magistrados, por asociación ilícita para delinquir y otros hechos que intervinieron única y exclusivamente en mi caso. es la única fiscal de la nación, escúchelo bien, la única fiscal de la nación, todas las otras los encubrieron a todos estos. Y esa denuncia está aquí y se la voy a dejar en este momento, señor Gilibra. Es el acto más grande de corrupción ocurrido y demostrado única y exclusivamente porque he sido tenaz en esta situación durante 12 años. Bueno, volvemos a este punto. Entonces, cuando Mario Pasco Cosmópolis dice no hay irregularidades, es porque lo cree. Es ah, claro, me imagino que lo cree. Lo cree, ¿no? ¿No? Lo y cree. También lo cree el señor Alfredo Goulart. Si no, existen los informes previos ya. Que ahora, dan las... Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo estudiaron estos expedientes? Año y medio. Año y medio. Pero, o sea, sí tuvieron tiempo de darse cuenta. Por supuesto, por supuesto. Ya. Ahora, pero esa es una parte. Ya. Y le puedo tenemos dejar... que terminar, señor. Tenemos que terminar. Okay. Y ahora sí no se puede usted quejar del tiempo. Por supuesto. Muy bien, claro, déjeme sí. Estos dos documentos. Esto se lo devuelvo porque no... No hay cómo fotocopiar un tocho de ese tamaño. Víctor Huaranca ha estado con nosotros. Quien quiera rectificar, por supuesto que tiene la cabina libre. Quien quiera decir algo, tiene la cabina libre. Quien quiera hacer uso del derecho de réplica, tiene la cabina libre. ¿Estamos con o no estamos con? Hacemos una pausa.